No, sí, pero no, pará. Si Galante dice que viene, yo lo conozco, te viene. Oh, esa es muy de... ¿eh? Ya de... Galante. Pero para vos mañana estás en un lugar... No, pero... Ahora sos amigo de Fede. Yo no, no soy... Ustedes están diciendo que soy amigo. Cuando estuve en Canadá. No. Gran jugador. No. Lo dije a Roger. Pero usted... Y me vino a esperar. Nadal no es una persona. No, pero para... Ustedes se están inventando. Yo en algún momento dije que yo era hincha... Que yo era amigo de Nadal. No, es más, yo soy hincha de Fede. Juegan Federer y Nadal, hincho por Federer a muerte. Sí, pero ahora me parece... Pero que Nadal me cae bien, siempre me cae bien. Está bien, pero viste cómo son las relaciones. Bueno, está predicho el tipo. De repente vos querés más a Federer, pero Nadal se muere contigo. Por algo te dijo en 5 minutos vuelvo. En 5 minutos vuelvo, fue, hizo la nota. Se gustó. Y como dijiste vos, si te dice que vuelve, Nadal te vuelve. Pero es el tema es así, Jorge, la verdad. Si estás en una esquina en la calle y te dice vuelvo, capaz que no vuelve. Pero si sos periodista, estás acreditado, estás en un lugar por el que él pasó y te dice vuelve... Vuelve, porque aparte si no lo agarras yo, lo agarras mañana, ¿no? Para pedirle la foto. Sí, él me iba a tener toda la semana, me iba a tener que fumar. No, y aparte de pelearse con un medio uruguayo, me imagino para el tipo le caga la cara. Bueno, no, está, y después vino y después volvió al lugar, sacó la foto, me dijo de qué medio era, pum, pato. Hablé 2-3 minutos con él y... Pero tipo, ¿de qué hablaste? Nada, ¿de qué medio era? ¿Dónde trabajaba? ¿En Uruguay qué cobertura estamos? Le metí un paco, le mentí, obviamente, le dije que estamos acá. Y está. ¿Tú te das cuenta que arrancaste una relación con Nadal, que pudo haber sido una mitad para siempre? Mintiéndole. Bueno, todo sea por la foto y por estar ahí. Pero si claro, no... ¿qué dijiste? ¿El canal y la cámara? No, le dije que era de televisión y de radio. Estaba haciendo cobertura para radio en ese momento. Cobertura de Claro, Océano. ¿Te nombraste Océano para Nadal? Con Nadal hablamos de Océano FM. En su disco duro, Nadal sabe que existe Océano FM en Uruguay. Exacto, sí, genial. Claro. Qué insólito. Vamos para arriba. Él y su secretario de prensa, que fue el que me sacó la foto. El que había dicho antes que tenía que ir a hacer notas exclusivas, pues me sacó la foto. Lo humillaste. Y lo humillé. Lo humillé. Me hiciste esperar, ahora sacá la foto. Sí, toma, flaco, ¿me la sacás? ¿De qué más se habló? ¿Se habló de algún tema...? No, de política internacional no hablamos. No hablamos. No. Bueno, y después está, la verdad, igual lo más. ¿Qué te dijo lo de las fotos? ¿Quién gana? ¿Mujica la calle? No. Lo de la Cholulés es un detalle que está, que la foto me la traigo, obviamente, y va a haber un álbum ahí y todo. Pero lo mejor de esta experiencia es verlo jugar de cerca, ¿no? Que fue formidable. ¿Con quién más te sacaste foto? Más allá de y después no me saqué foto con más nadie, pero el día de la final, que fue Murray del Potro, volví a ir a una conferencia. Pues la verdad. Fui ese día después me vi a Federer, después de la foto con Nadal, y fui a la conferencia de Federer para ir a una conferencia de Roger Federer. Después los días siguientes... Menos onda que un anglón. No, pero bien ahí, Roger. Después... Mucho más frío que Nadal, ¿o sí, no? Sí, claro. Bueno, pero igual tiene... Es bien el loco. ¿Por qué hinchas por Federer? ¿Qué es porque, el... porque me gusta más como jugador. Ah, porque por el estilo. Por la forma de jugar, por la técnica bien. Y porque me... Sí, porque me gusta más. Ah, está bien. A mí me gustaba Ricardo Enrique. Claro, porque Federer es el mejor de todos los tiempos y me merece ganar los títulos. Pero Nadal me parece que tiene un poquito más como de espíritu, ¿no? Más temperamento, ¿seguro? Todo. No, me encanta Nadal. Si no juega Federer, me gusta que gane Nadal. Pero... Nadal, Diego Pérez, Federer, Filippini. ¿Por qué decís eso? Me parece. Por la forma de jugar. ¿Seguro? Uno con más garra y otro con más técnica. No, está igual, está salvando las enormes. Bueno, está, pero los estilos, ¿no? Pero salvando la enorme distancia, pero está bien. Si quedas contento no, con eso. Pero te pregunto a vos que sabes del tema si le erré por mucho. No, igual, no. Le erraste por mucho, sí. Le pero digo, Pérez, ¿hemos parecido a Federer? No. ¿Hemos parecido a Nadal? Por la forma de jugar, porque sí, era, porque era puro que era huevo. Más huevo, sí, así, ¿no? Puede ser, sí. ¿Viste que no erré por tanto? Bueno, entonces, vi el partido de Federer, fui a la conferencia para ver una conferencia de Federer. No sé. No estaba. Y después, los siguientes días, fui a ver los partidos, todo, no todos, ¿no? Algunos partidos los que me interesaban, pero no volví a una conferencia de prensa, porque te tenías que quedar un rato más, ir tarde a la sala de prensa, también volaba un poco, mira, también estaba de viaje en Canadá, no me iba a fumar todas las conferencias de prensa. Pero el día de la final, Murray del Potro, dije, voy a la conferencia de prensa. Una pregunta, ¿de césped o...? No, cemento. Cemento. Ni polvo de ladrillo... Ni césped ni sintético, cemento, Jorge, como jugar acá abajo, en la explanada, pero con otro cemento. Pero no es normal eso. O no, sea, ¿cómo no? Normal, hay cancha de cemento. Jorge, ahora el US Open se esta es la temporada de cemento. Ahora, hoy están jugando en Cincinnati y la semana que viene arranca el Abierto de Estados Unidos. Pero el cemento. Para, los clásicos no son césped y polvo de ladrillo. Son los dos más tradicionales. Pues, el tenis nació en césped, en Inglaterra. ¿Tá? Y después está el polvo de ladrillo, que es tradicional, pero después está el cemento. Y después está la cancha sintética. Mira, la carpeta. Debe ser complicado la carpeta, para las rodillas, para el sí, claro. Y la carpeta también. Y la cancha más rápida es la de césped. La más lenta, la de polvo de ladrillo. Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces el día de la final sí, fui a la conferencia de prensa para ver cómo era la conferencia de la final, para escuchar a Del Potro y a Murray. Y hay foto con el campeón, con Murray y con Del Potro, Juan Martín Del Potro, que fue un digno finalista. ¿Cómo se garcó en la final, Estaba muerto, vos, ¿qué querés? Estaba muerto. ¿Vos sabés lo que era la temperatura? Venía de jugar un torneo en Washington de ser campeón contra Roddick con temperaturas de sensación de 40 grados, decían. Y enseguida jugó Montreal, que el calor, jugaban al mediodía a veces, una sensación de 37 grados. No sé cómo sudaban. Vos, ¿sabés cómo salieron de la final? Murray salió rengueando y Del Potro con un dolor de espalda imponente. Está, fue 7-6. Los dos primeros sets 7-6, ganó uno cada uno, y en el último, el tercero, le ganó 6-1 Murray, pues Del Potro estaba jodido de la espalda y estaba muerto físicamente. Te iba a preguntar, porque en la televisión parece que Murray tuviera un físico medio extraño, es como medio patacorta, un poco chueco, es medio raro de físico. A mí lo que me sorprendió en general de lo físico de los tenistas es que son todos muy flacos, mucho más flacos de lo que salen en televisión. Son un palo, o sea, se matan. No es que son un palo, son pura fibra. No les sobra nada de grasa, o sea, se matan. Ahí te das cuenta, cuando los ves personalmente, te das cuenta que se matan. Todas caras recontra finas, flacas, flaco y pura fibra. ¿Cuánto gana de premio, por ejemplo, en este campeonato? ¿Cuánto ganó Murray de premio? Sabes que es muy buena tu pregunta, no me acuerdo, Jorge. $400,000. Pero sí, muchísimo. Ese, después de los Grand Slam, es lo que da más premio. Mucha guita, sí. Y aparte, bueno, tenés... después me puedo meter en internet y decirte. No, y después, paseos turísticos, subí al Mont Royal, que es un monte que está en medio de la ciudad de Montreal, de ahí el nombre de la ciudad. Fui a la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, que hay una torre enorme. Está que bueno, subí, está hecho pedazo. Está muy buena, aparte hay una torre enorme, preciosa ahí, que está bárbaro que subís. Y metí otros paseos turísticos. Hice un paseo en un ómnibus que se llama Amphibus, que se transforma, un ómnibus que se transforma en bote, que paseas por un río que es el río San Laurent, que también paseas por toda Montreal, y después caminar. A mí me gusta mucho caminar por la calle, hablar algo con la gente, conocer. ¿Entendías algo del francés o la habías pasado? No, de francés la veo pasar, bonsoir, bonjour y merci. Después me comunicaba en inglés. Mirá vos, entonces es una pena que... Pero igual todo el mundo habla en inglés, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es una pena que al estar en pareja, López, nos perdamos el capítulo de la noche. No, pero claro, pero sé que igual, por estar en pareja, fue un capítulo muy pobre el nocturno. Pobre, ahora, salí padre, solo el sábado de noche. La única noche que metí, o sea, que fui a un boliche, fue el sábado, porque quería ver de qué se trataba la noche canadiense. También, ¿fuiste con tu hermano y el cuñado? Fui con ellos a un pub, después ellos se fueron a dormir, y yo seguí solo un rato más, que me metí en otro boliche, en un boliche. No, pues tranqui, no. Tomé un par de cervezas y miré ahí, un Bayer. ¿Qué tal? ¿Canadienses? No, lindas mujeres las canadienses. Igual no hay como la uruguaya, pero hay. ¿Sabés lo que pasaba en Canadá? Estaban en verano. Entonces, y meten mucho short cortito, y están todas negras quemadas. Entonces, como que está, había... Bien, pero digo, buenos lomos, me suena la canadiense mujer grandota, tosca. No, igual me pareció que había bastante bueno. Yo fui una sola vez en mi vida a Estados Unidos, en el año 2000, y en Canadá había mujeres más lindas que lo que viene en Estados Unidos, yo que ya ves. Había lindas mujeres, pero no, después la noche es muy... Lo que me sorprendió la noche del boliche al que fui... ¿Qué era, un boliche, discoteca o pub? Era un pub discoteca, que fui a dos. Es que tienen esa forma de bailar, que hay como un franeleo, un perreo asesino. Ajá, sí. Pero asesino, que vos te sorprende cómo esa gente no termina después encamada, claro, ¿no? Claro. Y bailan un rato y se van. Después ella con las amigas y él con los amigos y chao, cada uno para su lado. Y a veces ni siquiera los ves apretar, ni siquiera un beso. Se franelean bailando y después cada uno para su lado. No, pues acá en Montevideo, en un boliche, ves ese franeleo y están encamados a la hora y media ya. Sí, claro. Es muy diferente la cultura, o ¿no? Por lo menos apuntalada contra la pared, rasqueteando. Apretándolo, claro, ¿no? Ahí está. Obviamente que hay parejas apretando, pero de novios o lo que sea. Pero hay muchos de esos que bailan, franelean, salados, se refriegan y después nada, cada uno se apuesta. ¿Y onda que la gente alcoholizada, más bien tranquila, sí, mucho gente bardo? Sí, gente alcoholizada cantando, gritando, sí, hay. Sí. Por ejemplo, me sorprendió en una esquina había un grupo de amigos, un loco. Aparte de lo que te pasa en Canadá es que tenés para todos los gustos, ¿no? Es una ciudad, en Montreal por lo menos, es una ciudad recontra cosmopolita. Me hizo acordar a cuando yo fui a grandes ciudades tipo Nueva York o Londres, que son que te parás en una esquina 10 minutos y pasan todas las razas que hay en la tierra. Acá era igual. O sea, te parás en una esquina o ibas a un boliche y había rubias, morochas, rubios, morochos, negras, negros, pelirrojas, pelirrojos. Muy bien, entonces. Gente bien. Asiáticas, asiáticos, negras, negros, hindúes, había musulmanas, musulmanes, de todo había, de todo. Todas las razas que quieras, ahí había para todos los gustos. ¿La raza encontraste? ¿Sabes que no vi a ningún uruguayo? Porque en Canadá es un lugar donde... Sí, no me encontré con ninguno. Ninguno. Sí, con mucho peruano trabajando en Canadá. Mirá. El primer día fue insólito. Ahí pero, la que me pasó el primer día fue insólita. dije, ta, llego con tiempo, me quiero ir en el hotel, la quiero hacer barata. El taxi me va a salir un huevo, voy a dejar el taxi para el regreso, que voy a estar con menos tiempo, todo. A la ida quiero llegar del aeropuerto a mi hotel, a lo pobre, en bondi y en metro cargando la valija. Ta, me tenía que tomar dos ómnibus y dos, y combinación de dos metros. Primer ómnibus bien, segundo bondi era, claro, aparte llegando a una ciudad que no conoces, a un país que no conoces. Primer bondi era, me acuerdo el 204. Segundo bondi, me tenía que bajar y tomarme el 211 e ir hasta una parada de metro, hasta una estación de metro. Y me tomo el 211, cuando llega a destino, que me empezó como a ir a un barrio residencial, todas con tremendas casas, todo, llega a un lugar que parecía que era un college, una universidad, le digo al tipo, perdón, ¿y la estación de metro para ir a Edouard Montpetit? No, me dice, le pregunté en inglés, pero se ve que era, ta, y me dice, no, eso era para el otro lado, le erraste. No te puedo creer. Y ahí se ve que yo metí un par de palabras en castellano. Y me dice, ah, pero hablas español, hermano. Sí, ¿vos dónde sos? No, yo soy peruano. Y la verdad, tenía pinta de peruano. Ay, me hubieras preguntado cuando te subiste. Te tenías que tomar el 211, pero 5 metros más adelante. Está, la parada es 211 para un lado, está en un lugar. Y a los 5 metros, 5 metros para el 211, para el otro lado. Te tomaste uno. Pero ¿cómo? No, está, no sé si 5 o 10 metros. Acá para el 211, para pero, ir para allá. Pero la misma dirección, en la misma de la calle. Y acá para el 211, para ir, porque era como un punto justo donde había una curva que tenían que parar los dos en el mismo lugar. No te puedo creer. Entonces me dice, bueno, te hacemos una cosa. Se ve que tiene unas ganas de conversar el peruano en español, pobre. Y me dice, hacemos una cosa. Yo acá voy a estar 15, pues era el destino. Voy a estar 15 minutos acá parado. Y vuelvo. Y después arranco para el otro lado, que tenemos como una hora de viaje. Oh. Si querés, quedate y vamos charlando, me dice. Igual, si no. Así es de. No. Si no, te tenés que. Si no, te puedes tomar otro que ya empieza ahí, pero está. Me dice, más, yo si querés te regalo un par de boletos. Te regalo un par de boletos de ómnibus. Para que te muevas en ómnibus después y me acompañás. Se moría por ir conversando. Pues todavía estaba. Me quedé ya. No, quería echar. De lo que era. Imagínate, yo encajé un vidas, ¿no? Con claro, el peruano. Claro, claro. De lo que era. Claro, pues al ser periodista, para tener formación profesional, le preguntás de todo. ¿A qué edad se vino? ¿Por qué te viniste? ¿De qué labura? Puntos en común. Perú, no le metiste ningún. Alianza Lima, por ejemplo. No, boludo, pero la idea era, ¿cuánto hace? El tipo estaba hacía 17 años en Canadá. David Pizarro. ¿De qué había laburado? No, eso no. Le preguntaba cosas de cómo era la vida en Canadá y cómo pasaban los latinos en Canadá. Y está. En un momento, meta que charla, loco, agarra y entra. Pará, va charlando conmigo, yo adelante, tipo guarda, en el bondi, en Montreal. ¿Está? Y el loco que empieza a decir, ay, no, me dice en español. Y después entra a putear en inglés, ¿está? A putear en inglés y le pregunta a una de las. Como de las personas que iban, ¿no? De las pasajeras. No sé cuándo. Y la mujer dice, no sé. Ay, no sé. Y el loco puteaba en inglés. Y le pregunta a otra. Y la otra le dice, no. Digo, ¿qué te pasó? Yo hace 3 semanas que soy. ¿Te acordás que te conté que hace 3 semanas que soy conductor de ómnibus? El loco manejaba un bondi hacía 3 semanas. Soy nuevo, hace 3 semanas que manejo el ómnibus y me equivoqué de camino. No te puedo creer. Voy a tener que volver para atrás porque me olvidé. Charlando me distraje y me olvidé y me confundí de camino. Entonces, entra a dar, pará. Entonces, el loco va, sigue un poco más y me dice, pa, mirá, acá voy a tener que pegar una curva, pero avísame, si no me haces el favor de irte para atrás, que voy a tener que meter marcha atrás y me vas diciendo a ver si no viene nadie para no chocar. De hecho, corrí para la parte del fondo entre todos los canadienses así, pará. En Montreal, y llevaba una hora en Montreal y yo haciendo de guarda el chofer peruano. Dale, pará. Dale. Porque aparte se me metió una casa, no veía un carajo el peruano, trae un bondi enorme. ¿Puedo? Sí, dale. Imagínate la gente, dos locos hablando en español. Dale. Pará. Un punto que dice, lleva puesto un muro. Pero lo guié bien, pegó la vuelta y volvió al campo. Y después te va a seguir. Y me regaló un par de boletos de bondi. Bien. Capo el peruano. ¿Y después pudiste llegar bien? Y se llamaba Roger, me acuerdo. ¿Vos de los regalos? ¿Qué regalo? Se llamaba Roger. Se llamaba Roger. Campeonato sí. Rogers y viste tu ídolo de Roger Federer. Y qué el curioso. Chofer era Roger. Te faltó a Roger Rabbit. ¿No? Ah, buenísimo. ¿Los regalos, los presentes? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Los presentes? No. Llegué muy poca plata. ¿Pero un presente? No, pero estaba carísimo. Jorge, un huevo salía a Canadá. Es más, fui con la intención de comprarme mi primera laptop, que yo no tengo notebook. Y no me la compré porque los precios no eran tan baratos. Pero Mariano, escúchame, ¿no había una remera del torneo? ¿No había una acreditación? Todo carísimo. La acreditación, si querés, te la regalo. ¿Querés que te la regale la acreditación? No, la acreditación dice, no me sirve para dice nada. Dice Channel 12 Uruguay. Bueno, escúchame. Bueno, bienvenido, ¿eh? Si quieren, después les traigo las fotos.

entradas en venta en Montevideo Shopping, en el local de comprador frecuente y en internet montevideoshopping.com.uy. La noche de la nostalgia. Hace 31 años cambiamos el mes de agosto para siempre. Que lo peor que te pase el 24 de agosto sea ir a una fiesta vestido como Michael Jackson y darte cuenta que sos el único que se disfrazó. No conviertas una noche divertida en un mal recuerdo. Si tomás, no manejes. Montevideo de todos. Miércoles. Menú exclusivo en Abre Palabra. Para jugar a la palabra primero y para después en la entrevista central, el mismo hombre, rey del café con ser uruguayo, un fenómeno del humor. Lengua larga. Petru Valensky. Miércoles. Y cerramos mirando caras, arrugas, señas, gestos y demás con el hombre rayos X. Gustavo Olivera. Abre Palabra. De 18 a 20. Revista en el aire. Estamos quintos, atención. Hoy miércoles. Qué palabra difícil que es para mí. Paro, en pelota. Segunda pelota. Para mí es Favorey. Jorge, nos quedamos bien en la Polinesia, pescate la pesca. Piña y grúa. Este... Me quedamos muy bien para vivir en la pesca. Sí, no sabes las condiciones, que la paciencia que tengo para pescar, aparte, te imaginas. Pablo Federico Fabregat. Retro. Ah, bueno. Estás bien, maraca, me dijo. También, ah, bueno. Yo también le doy un cachón. Saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenido, Mariano Quimbaé López. Contacto. Hola, Reinaldo. ¿Cómo está todo? Nos llamaremos dentro de una hora aproximadamente, ¿puede ser? Ok. Pelota. ¿Quieres decir algo de nuestro comportamiento si tenemos el huevo derecho? El otro, viceversa, dice. En este miércoles. El otro. Estamos en miércoles. Departamento de Noticias. Hoy se celebra por primera vez el Día Nacional de la Trabajadora Doméstica. Antes teníamos registrada un tercio o la cuarta parte. Ahora tenemos registrada aproximadamente la mitad o un poco más. ¿Qué quiere decir? Que nos falta la otra mitad. Hay que seguir haciendo. Noticias. Comienza a regir hoy el seguro obligatorio contra terceros, pero su fiscalización se postergará unos días. Las intendencias y el Ministerio del Interior no definieron aún los mecanismos de control que van a aplicar. En esta primera instancia, las personas no van a tener que llevar al vehículo a hacer un control independiente. Por este año queda un poco liberado al control que quiera hacer la compañía. Noticias. El Parlamento dio sanción definitiva con el voto de todos los partidos políticos a la ley que castiga el acoso sexual en el ámbito laboral. En los casos del acoso en el trabajo, la norma establece el pago de una indemnización de 6 meses de sueldo al trabajador que sufra la agresión. Noticias. Hoy se conocerá la sentencia contra los 15 imputados por la tragedia de la discoteca Cromañón en la ciudad de Buenos Aires. La expectativa por el fallo de la causa por el incendio en el que murieron 194 personas. La Fiscalía pidió penas de hasta 23 años de cárcel para los imputados. Vigilia de familiares frente a tribunales. Hay tensión con simpatizantes de callejeros. Noticias. La policía ha llegado, ahora ya es un descontrol, porque todos corren. La policía antimotín se está haciendo cargo de la situación. Seguramente van a usar gases en cualquier momento. Que se dio cuando los jueces le hicieron las sentencias, la cual se absolvía caseguidos. Noticias. Y señalado como el posible homicida de Michael. Conrad Murray, médico personal del cantante, pudo ser el causante de su muerte. Murray asegura que es inocente y que la verdad prevalecerá. The truth will prevail. I'm afraid to be. I have done all I could do. All. Noticias. Desde que Álvarez está al frente como manager de este equipo de la ciudad de Durazno, ya ha comenzado con ronda de contactos importantes. Entre ellos adelantó que David Beckham estará pisando suelo duraznense. Confirmaste también la venida de Beckham, algo que estamos trabajando hace tiempo. Él es mi padrino futbolístico. De él como futbolista, como persona, como la tengo con su mujer Victoria. Va a venir la última semana de octubre, primera semana de septiembre. Los chicos lo tengo que confirmar. Él es mi padrino futbolístico. Lo tengo que confirmar. Noticias. Festejan los 64 de Sandro. Se reúnen frente a su casa de Banfield para homenajearlo. A la medianoche hubo fuegos artificiales y torta. El gitano sigue internado en el Instituto del Diagnóstico esperando para ser trasplantado. Festejan los 64 de Sandro. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. sos vos, soy yo. Es que estoy mal. Segunda pelota. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos en Segunda Pelota son una presentación de Twistos, la manera más rica de hacer una pausa. La pregunta de hoy para que jueguen con Twistos y ganen una bolsa de obsequios de Twistos, que van a poder escuchar, bueno, el mensaje ganador el viernes, y a partir del lunes van a poder ganarlo, como le pasó a Nahuel y a un oyente el viernes pasado, es: ¿qué haces cuando te encontrás con alguien famoso que admiras? Hablando más o menos de lo que fue la prédica inicial de Mariano, que conoció a Federer y a Nadal. Bueno, la pregunta de hoy: si te encontrás con alguien que te vuelve loco, lo ves en la calle, ¿qué haces en ese momento? Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando no trabajas, uno usualmente come Twistos. Uno, cuando está en su hogar y tiene tiempo, come Twistos. Es una de las prácticas habituales. Dejan el mensaje que se les ocurra, uno que tengan bueno, creativo, o que les tenga fe, al 628-9258. Dejan su nombre y teléfono al final y el viernes escuchamos el mensaje ganador de la semana. Muy bien. 628-9626-9390. ¿Puedo meter una propuesta para Opinión Fija? Que me la hicieron ayer en esta fiesta de Conaprole, ahí en el Hotel del Prado. Es así. Había uno de los muchachos que estaba trabajando en esta fiesta, en la que se homenajeó a los trabajadores de Conaprole que cumplían 30 años laburando en la empresa, que me dijo lo siguiente: ¿qué te sale más caro? Para mí la respuesta es evidente, pero está. ¿Qué te sale más caro? ¿Ser soltero o estar de novio? Porque yo era soltero, salía mucho de noche, mucho, mucho, y dije, me voy a noviar porque de novio voy a tener una vida más tranquila y voy a gastar menos. Y no, me di cuenta. ¿Qué calculador? Un tipo que se novia para gastar menos, terrible. Me di cuenta, no se novió por eso, pero está. Pero me di cuenta que estando de novio gasto más todavía de lo que gastaba estando soltero. Entonces bueno, la pregunta es: ¿qué sale más caro? ¿Ser soltero o estar de novio? Perfecto, ya hay gente, niña. ¡Hola! ¿Hola? Sí. Hola, sí. Bueno, pero bueno, no sé si... Bueno, debo decir buenas tardes, ¿no? Aquí no, aquí ya es de noche. Quiero saber si está Mariano López. Habla Nadal. Rafa, ¿cómo te va, viejo? Qué lo parió. Escuchame, Rafa. Se genera una mitad. Te tengo que mandar esa foto por mail, está la foto que me pediste. Pero estupendo, estupendo, que ya me la han pedido de la revista Hola y yo no he tenido, pues que mandarle. Gracias, sí, viejo. Quedó copado con su foto. ¿Dónde estás ahora? ¿En Mallorca o estás jugando el Cincinnati? En Mallorca, porque justamente con Federer nos acabamos de venir a este equipo. Tenemos unas loquillas, como dice Mariano, unas minitas. Sí. Para mí Minitas era donde tú sacabas la plata y el oro. Aparentemente no, allí en el Río de la Plata Minitas son pues estos pedazos de carne que tenemos aquí estupendos. Y estamos 15-15, estamos empatados. ¿Estás con Rogelio y rodeado de mina? No sabes lo que es esto. Mira, te digo más, tú has dejado aquí un plantón impresionante. Hay cuatro travestis mallorquinos que están preguntando por ti. Loco. Desde ayer que los tenemos. Bueno, pero cuando quieras te los mando para allá. Dale, Rafa, muchas gracias. ¿Tenés alguna pero propuesta? Pará, qué loco la amistad que generaron. Sí, loco, viste vos, increíble. Pues le dejé el teléfono de la radio. Qué impresionante. Mandale un abrazo a Rogelio. Será dado, pues ala, buen santo para todos y que paséis bien. Dale, arriba, qué divino. Vos llamó para salvar, ni siquiera quería hacer una propuesta para Opinión Fija, ¿no? Viste cómo se ve que cayó, sí. Igual al caer del todo. Mandale la foto. Yo tengo otra propuesta para Opinión Fija. Bueno, yo tengo una que me dijeron ayer en el Tigre, que me dijeron: ¿de qué vivía Artigas en el Paraguay? Está bien. Ah. Yo tengo una que la voy a decir en un ratito. Ahora saludamos a la gente. Hola, ¿quién era? Sí. Hola, ¿Piña? Sí. El Mala, tabla, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. Mi propuesta va referida a los quesos. ¿Cuál es el queso más rico? Porque viste que hay una variedad muy importante. Qué ajá, buena esa. Roquefort, Colonia, Parmesano, Magro, Ricota. ¿Sabes lo que hice? Si yo seré fanático de los quesos, que sabes lo que hice hace un par de meses, me compré cinco quesos diferentes de los que vos estás nombrando. Sí. Y metí una competencia en casa. Un día metí, mirá si estaría ese día con hambre y al dope, si quiero un sábado. Me compré cinco tipos de queso distintos. Y metí competencia de quesos, a ver cuál estaba. Entonces, cada queso que yo morfaba le ponía un puntaje y una, tipo, una definición cortita. ¿Está? Ahí va, vos, Mariano, vos. Una devolución. Y hubo un top 5 de quesos. ¿Está? Dale. Gracias, dale, viejo. Un abrazo, Chau, abrazo. Hola, ¿quién habla? Sí. Hola. Hola, sí, Gerardo. ¿Cómo andas, Gerardo? Bien, bien. Propuesta libre, revisionismo histórico. ¿Pantera o el Manteca? Bien. Pantera callejeando como siempre, ojo, mirá que Pantera anda viviste coleando. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Lo has visto últimamente? El domingo, en la feria de Belvedere lo vi. ¿Él está al tanto de todo lo que sucedió? Dice que sí, porque alguien le preguntó Antena, así que no estabas muerto, hijo, volví de la tumba. Con una de dos que le quedaba un cuarto más o menos. ¿Pero cómo? Y las sandalias en la mano. Y la peluca bajo el brazo. Sí, sí. Te mandamos un abrazo. No, y debido a lo de pública notoriedad de los últimos momentos, creo que hoy amerita un tema de callejeros de fondo en algún momento. Sí, sí, sí. Un abrazo, gracias. Será pasado, un abrazo. Excelente la venta del pelu ahí, con la parte de callejeros que metía lo que estaba pasando hace una hora más o menos. Y después el guiño de Gaby Álvarez con Durazno fue una delicia. Con Sueña y Dreamer. Yo lo bauticé hoy de mañana. Es copyright Mariano López, se lo puse yo y acordate porque va a empezar a aparecer en los diarios. Para mí es el Durazno Fashion Club. Está ahí, no es Durazno Fútbol Club. Ya lo metió hoy de mañana, le gustó a Damián Herrera, lo va a empezar a utilizar y ya bien despiertos en los títulos puso Durazno Fashion Club. Opa. ¿Tale? Hablando de callejeros, y hace 15, 20 minutos por ahí estuvo la resolución del tribunal, condenó a Chaván por incendio doloso y cohecho a 20 años, pero no va preso. Y absolvió a los integrantes de Callejeros. Hay otra persona que tuvo, Raúl Villarreal, ex mano derecha de Chaván, que estuvo uno de prisión y también para trabajos comunitarios. Qué increíble, ¿no? 20 años para Chaván, pero es escarcelable la pena. Sí, igual increíble. Yo creo que él cumplió como 4 o 5 sí, ya. Sí, ahí va, pero nada más. Sí, bueno, está, nada más. 4 o 5 años en Canadá. Sí, es bravo, sí, pero está. Y bueno, el titular ya de TN, por ejemplo, dice 194 muertos, ningún preso, y a partir de ahí se armó un territorio, un quilombo antológico. Hay un quilombo en Argentina, bueno, en Argentina hay quilombo. Con lo que les cuesta, aparte. Claro, ¿no? Claro, entonces ahora es... Está terrible, pero me parece bien que no hayan metido en cana los músicos de callejero, tienen podían, no sé. Sí, Argañarás 18 años también libre. Entonces, claro, los familiares de las víctimas. No, hay corridas, piñata en Argentina, qué bárbaro. No sé cuántos policías, está complicado el tema, estamos viendo. Otras propuestas dicen la cabellera del Puma Rodríguez, otro dice cuál será el tour que va a hacer David y Victoria Beckham ni bien lleguen a Uruguay para jugar a Durazno. Sí, sí. Y bueno, y otras, por ejemplo, acá dice... Está en Durazno, están el Chispa Delgado y Marcelo de Sousa, ¿no? Marcelo de Sousa, seguro, el Chispa no sé. Chispa Delgado, creo. Pupo de técnico. Pupo de técnico, sí. Uh-huh. ¿Quiénes son los personajes mundiales y uruguayos más famosos en lo que va de la historia? Ya sea que estén vivos o muertos en sus respectivas categorías. En un día de frío como este, ¿qué prefieren? ¿Estar un metro de la estufa mirando la tele? ¿Estar acostado tapado hasta el cuello escuchando la lluvia? ¿O volver de un baile en un auto con calefacción que te deja en la puerta de tu casa? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola. No quieren hablar. No quieren hablar. Hola. Ah, sí, ¿qué tal, muchachos? Eddie. ¿Todo bien, Eddie? ¿Cómo estás, Eddie? Todo bien, Marianito, ¿todo tranquilo? ¿Qué hace, papá? Todo bien, tranquilo. ¿Cómo estuvo esas vacaciones? Notable. Pocos días, pero muy disfrutables. Qué jugador. Sí. Bueno, el resto de la barra bien, ¿no? Piñe, todo tranquilo. Todo bien, tranquilas. Vamos arriba. La propuesta es la siguiente. Los uruguayos, ¿nos seguimos comiendo la pastilla? ¿Con qué? Con todo, loco, porque... Desde los candidatos políticos que tenemos, hasta el muchachito este que salió hablando de Durazno Fashion Club, digo, ¿hasta cuándo nosotros seguimos creyendo en los Reyes Magos? ¿No? ¿Hasta cuándo? Porque cada cosa que nos venden es un verso, y la verdad, digo, yo qué sé, no sé, me parece que nos seguimos comiendo la pastilla. Perfecto. Ahora, la propuesta es la siguiente, ¿nos comemos o no nos comemos la pastilla? Muy bien, me gusta, Eddie, que ya empieces a utilizar el término Durazno Fashion Club, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Gracias, vamos arriba. Para no, es como Carlito Muñoz cuando bautizó a Seré de Superman. Superman, bien. Yo es verdad, son cosas Durazno que Fashion Club, historia, claro, ¿no? Papá. Cuando dice ahora, Superman, Seré Carlito Muñoz en su casa, dice, pucha. Orgullo, ahí qué está. Bien, este sí. Le puse bueno, yo bien. Pero viste que está también, bautizaron a Nacional como el Dream Team, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ah, ya le metieron? El Dream Team, sí señor. Hey, que son tan creativos los periodistas deportivos para esas cosas, vuelan. Un abrazo grande. Vamos arriba el bolso, chao, chao. Claro, lo de Durazno puede durar poco, ¿no? El día que lo saquen del orto a Gaby Álvarez o que él se vaya, ya deja loco, de ser Durazno Gaby Fashion Álvaro, Club. Gaby Álvaro, gerenciador de Durazno Fashion sí. Club. Eso es que no se puede ir del país. Te meto para adelante, te meto para adelante. ¿Es porque no se puede ir del país? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? No, el loco es fanático del fútbol y dijo que después que salió, él cuando salió dijo que él quería hacer algo acá en el fútbol uruguayo. Quería quedar en Uruguay haciendo cosas. Loco, le hizo muy mal acá. Sí. En el fútbol, sí, sí. A mí me sorprendió que no lo haya hecho con un equipo de Maldonado, claro, con Deportivo Maldonado. Este, por con Atenas de San Carlos, Atenas con Punta del Este. Primero, no, pero se ve que conoce como el gerenciador de Durazno, es argentino. No, pero creo que es a partir de ahora. No, no, el tema ¿ya no lo era? No, el presidente de Durazno Fútbol Club era un argentino. Fashion Club. No, pero Fashion es de que llegó Gaby Álvarez. El presidente de Durazno hasta hace unos meses era un argentino. A un empresario argentino. Ahora se ve que Gaby Álvarez se asoció con él. ¿Entendés? Creo que es esa la jugada. Tengo una propuesta. Bueno, otra más. Ah, sí, cierto. Sí, tengo una más. El tema es así. El tema es este, es el siguiente. Man, está costando sí. también. Sabido es que el perfume es algo demasiado ingrato. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque el perfume es algo que algunas, obviamente todos sabemos que algunos hombres prefieren usarlo y otros no, nunca usaron perfume en su vida. Pero hay personas que utilizan perfume y viste que hay gente que dice, oh, sobre todo las mujeres son muy decir, pa, este perfume es feo, este perfume es de viejo, este perfume no sé, te raja, este perfume no sé. Entonces, el perfume es ingrato porque a veces hay un tipo que no se puso perfume y uno que tuvo el esfuerzo sí, ¿la pregunta? De ponerse perfume y queda mejor parado y que no se puso perfume. Entonces la pregunta es, digamos así, después de hacer toda esta pelorata, es ¿qué pasa con el perfume? Bueno, muy bien. Otro dice, ya que en Argentina el gobierno intervino en los derechos de transmisión del fútbol, si esto pasara en Uruguay, ¿quién pondría la plata para que se pueda jugar el campeonato? Muy bien, ¿qué más? Última telefónica. ¿Qué piensan del Estado que pone en Argentina los derechos para el fútbol? Bien. ¿Aló? ¿Te parece bien? Sí, ¿quién habla? El gran macaco, ¿cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No vas a discutir conmigo. Diálogo de sordo, ¿cómo estás, gran macaco? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, les cuento la propuesta. Es lo siguiente. La idea viene para ver cuánto sustituye la tecnología en Uruguay a nuestras raíces y a las cosas que hacen nosotros los uruguayos, esa esencia de país chico, etcétera. Vieron que CUTSA y las demás empresas de ómnibus están actualizando sus máquinas y todo ese tipo de cosas, y el boleto cambió. Entonces, había una práctica que es mía, pero digo, desde todos, que era la de subirse al ómnibus, recibir el típico boleto blanco y negro y ver si el boleto daba 21 o daba Capicúa. Sin embargo, los nuevos boletos, no sé si ustedes toman mucho taxi, pero... Jorge es el experto. Sí, muy sí, pero Pablo, yo ando en Bondi como tú. Claro, por eso. ¿Conocés la práctica de la que sí, hablo? Claro. Por un casco, la batahola que se está generando en Argentina con esto de Cromañón. A una persona le están dando con palo y hasta con un casco de moto le daban recién. Perdón, gran macaco, pero lo que pasa es que es sorprendente lo que está pasando. Un paraguas, una señora, la policía, es terrible lo que está pasando, ¿eh? Entonces, papá. Bueno, entonces los nuevos boletos, el otro día me subo un ómnibus y noto que tienen, para empezar, el número está del otro lado. O sea, ya no es sí. lo principal de boleto. Y para seguir tiene 6 cifras, lo cual hace mucho más difícil que tengas un boleto Capicúa, porque el número del medio antes en 5 cifras no coincidía. Y hace mucho más difícil que 21. O sea, todo está trastornado por la nueva tecnología. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Primero, deberían haber tomado en cuenta algo que es innato a los uruguayos, que era el juego ese que cuando subías. Para la nueva transformación, y en segundo caso, si deberían cambiarlo ya, o si deberían tomar en cuenta eso, o hacer lo que quieran, sustituir lo viejo y seguir adelante con algo que parece ser más avanzado. Muy bien, muchas gracias. Que pasen bien. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. ¿Qué más Las tenemos? Últimas Marito. Mensajitos de texto. La Policía Federal Argentina ahora está tirando tipo un líquido de color azul. ¿Qué es eso? Pero que es líquido. Es como un líquido, sí, un polvo, no sé, un polvo, yo qué sé. Parece líquido. De color azul. No vi eso. Bueno, tema de libre sexo entre primos. ¿En dónde crees que viven las personas que saben la fórmula del refresco cola? Entonces, ¿qué prefieren comerse? ¿Una mujer horrible o un trabajo que está divino? Ley de negociación colectiva. ¿O no les interesan esos temas? ¿Cómo no? ¿Cuáles son las diferencias entre Mariano y un botija? Del oeste, pregunta el Cocolizo Universal, Espaltera Almada, tema sí, libre del gráfico. Pablo, ¿sabes qué me pareció recién cuando te tiré lo de los derechos del fútbol? Sí. Como que... No tuviste feedback, Jorge. No, ¿sabes lo que sentí? Realmente como que está podrido de mí, sí. Como que no querés hablar más conmigo de nada. Quedó así, quedó como que ya no te interesa dialogar con nadie. Absolutamente ni discutir nada. Y decir no. Sí como a los locos. No, sí, sí. Esto es para terapia, Jorge. Podemos hablar mañana con no, la armonía, Jorge. No, porque de verdad, te pregunto qué te parece lo de los derechos y la intervención del Estado en los derechos del fútbol argentino, y me decís, sí. Y te vuelvo pensando que de repente no me habías escuchado bien, te digo, te digo, pero ¿te parece que está bien? Y me repetís, sí. Sí, sí, sí, lo noté, Jorge. Sí, o sea, lo hiciste profeso, digamos. Pero claro, o sea, no busques argumentación porque no tiene ganas de darte explicación. Claro, no interesa. Me pareció muy válido el tema, Jorge. No, pero digo, no, como que no te interesó compartir conmigo un tema de este tipo. Esto el año pasado se daba conmigo, no con Pablo. Ah, no, aburro, sé que aburro. Sí. Me tengo que aferrar a Belucci con fuerza porque... Con fuerza. ¿Cómo desgastan las relaciones humanas diarias? Bueno, ojo, Belucci recibe gente ahora de tarde, te hablas de aquella remera. Bueno, no, está, pero se toma su recreo, ¿verdad? Claro. ¿Sabes qué? Aparte, si será brava, ¿no? Porque nunca más apareció la remera. Se ve que guardó la... escondió la evidencia. La Motorola esa. Ah. Che, comenzó a salir en televisión el aviso de Océano, ¿lo vieron? No lo vi. Sí, lo vi. Una vez en tu canal, de noche. En el informativo de la noche. Yo lo vi hoy en el central o en el último, el de la mañana. En el último, el que está el Dofama ahí. Yo vi el de Valentín, si yo lo vi hoy de mañana. Estupendo está el aviso. Está muy bueno ese aviso. No lo vi, no puedo mirar porque no lo vi, pero me lo comentaron, así que se ve que está saliendo bastante seguido. Porque lo puedes mirar en la página web que está hace 5 meses más o menos. Muy bien. Sí, 5 meses o 6. Me siento muy golpeado, o sea, me siento como... Está la duda si está de hace 5 meses o 6, pero está, lo puedes ver. Muy bien. Qué bravo que está. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer una pausa. Porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Si parás, tenés Twistos. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. La pregunta número uno es la siguiente. ¿Cuál será el tour que debería hacer o que va a hacer David y Victoria Beckham ni bien lleguen a Durazno el viernes? O sea, Uruguay, el viernes y vayan para Durazno. ¿En Durazno tiene que ser el tour o el en Uruguay? De Montevideo a Durazno pueden hacer lo que quieran en el medio. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que a Victoria Empecemos Beckham... Empecemos por el alojamiento, ¿dónde? El alojamiento yo creo que tiene que ser en el... Belmont, de Carrasco. No, el alojamiento tiene que ser en el Radisson Victoria Plaza. No, el alojamiento tiene que ser una estancia turística. Hay mudanza en el Radisson, Mariano, ahora. No. Igual, el Radisson frente... Ahora viene una estancia turística. Y ahí entonces lo llevan a hacer el paseíto por la Plaza Independencia, caminata, Torre Ejecutiva. No, Floral. Torre Ejecutiva. Pa, me parece que el prócer estaría... Mausoleo y le dice se merece que se lo está por Edificio Independencia. Y a ella se la tienen que llevar a Montevideo Shopping, Portones y Tres Cruces. Yo creo que con ese paso, yo creo que con ese triángulo de las Bermudas que va a hacer ella, queda como loca. Y me parece que si caen cerca del 24 de agosto, tienen que venir a la Noche de la Nostalgia. Sí, no, ¿no? A mí me parece que habría que hacer un recorrido distinto. ¿A quién vamos a decir la verdad, ¿a quién le importa ir a la Plaza Independencia? No, pero mí se tienen que operar en el Radisson. No, me parece que haría que buscarle... En la suite presidencial del Radisson donde estuvo... No, se tiene que quedar una el príncipe política. Felipe con Leticia, el rey Juan Carlos. Hay gente que va a querer morder, o sea, a Gaby Álvarez le va a querer morder algo, a David seguro, pero aparte el cacho... No, viene, no va a venir. No, parece que va a querer venir, sí. Lo dijo, que va a venir, en septiembre, octubre. Gaby Álvarez lo dijo. Yo creo que le diga a Beckham que va a venir. Después en ruta, y después hay que hacer un trayecto por Montevideo hacia Durazno por Ruta 5. Vos, muchachos, tiene razón, oyente, no va a venir Beckham a hacer el puntapié inicial de un partido de Durazno Fútbol Club. Si sí, está el pedo en el Milan. Está en Milán, ahora está en Los Ángeles. Está en Milán. Capaz que prefiere venir a hacer el puntapié en Durazno Fútbol Club y no estar una tarde con sus hijos en el... Sí, a Durazno Fútbol Fashion Club. Si vos le decís que se llama Durazno Fashion Club, capaz que lo piensa. Todo bien con Durazno, todo, pero no va a venir a Uruguay. Tendría que poner el nombre del Durazno en inglés. Yo lo llevaría. ¿Cómo se llama el Durazno en inglés? No sé, no recuerdo. Ahí te cagué porque queda bien de bien. Sí, es verdad. ¿Cómo vamos a buscar. Sí, ahora buscamos. Peach Fashion Club. Ahí está. Ahí van a agarrar viaje. Yo lo llevaría, lo dejaría en una estancia turística y después lo llevaría a lugares más pintorescos, más tradicionales. Una pizza al tacho en Tassende, por ejemplo. Por ejemplo. Está muy bueno, bien eso. El Cacho Bedín lo va a querer meter en la publicidad. Yo lo llevaría a bailar salsa a Zabache a los dos un miércoles. De genial, noche. Por ejemplo. Bien, ¿ves que vamos agarrando? ¿Ves que vamos agarrando? Por ahí vamos. ¿Un partido de Waston puede ser? No, pero puede ir a comer asado el 25 de agosto, por ejemplo. Asado el 25 de agosto. El 25 de agosto, seguro. Uh-huh. Ay, que, mira qué pintoresco esto, le dice. Qué pintoresco. Qué pintoresco. David, ay, claro. Oh, pintoresco, dice Waston, 25 de agosto, dice. Pintoresco. La puta madre. Ahí le trae una remera, se ve el humo de los choripán saliendo atrás del aro. Qué pintoresco este hincha que toca la línea, pisa la línea de la cancha para pegarme. Oh, le pegó el juez. Parece que el humo del chorizo es algo interesante para que ellas lo huela, por ejemplo. Creo que Victoria huele eso y se pega un tiro en la cima. Lo que te quiero decir es que es único. ver un partido de básquetbol donde atrás del aro sale el humo del choripán, claro. Eso se lo pasa acá. Si vienen ahora el fin de semana este, yo que David y Victoria sin duda estiraría su procesión en la patria para el martes, dije, ¿no? Yo los cierto? Traigo de la noche de la nostalgia. Claro, muchachos. Que Gaby le diga, David, arrimate ahí al Montevideo Shopping, pregunta por el comprador frecuente. ¿Cómo preguntaría David por el comprador frecuente, Jorge? Quiero fiesta nostalgia. Por eso. Uy, te por eso. Jorge, ¿no? Ay, me va a matar. No. Es que el pelo les va a poner las Spikers aparte, para que Victoria se quiebre y tenga su momento. Vos, pero nada, te quedó el papel y eso es terrible. Nuestra relación y aparte se le abre palabras, Jorge. Las entradas de 10 a 22 horas en comprador frecuente de Montevideo Shopping, sino en internet. Aparte lo tenemos a David acá, lo subimos acá a la radio y más de uno, bueno, más de un compañero le va a querer dar. Se va a terminar definitivamente la radio. A David hay unos cuantos que lo van a querer empujar acá, ¿no? Sí, por supuesto. Imagínate a Roberto Valenti, ¿sabes cómo le mueve las hemorroides a David? En efectivo o con OCA en uno o dos pagos. La entrada viene doble y con 8 consumiciones. 2 whiskies, 2 cervezas y 4 refrescos. Jorge y Mariano les encargan esta parte ustedes. Cada vez hay más, cada vez hay más oficiantes, ¿eh? Ahí está. El próximo 24 de agosto es la única. No, es la única. Perdón. La arrancamos, ¿verdad? El próximo 24 de agosto es la noche de la nostalgia. Jorge Carlos, el combo de la entrada para la pareja más consumiciones tiene 2 whiskies, 2 cervezas y 4 refrescos. Presentan Montevideo Shopping. No es la música. Música es la de Mundial. Gloria. No, es la de Mundialito. Claro, papá. Ahora sí. Noche de la Nostalgia 2009. Presentan Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Famous Grouse. El whisky número uno de Escocia. Auspician Pilsen. El invierno, el clima, lo hacemos nosotros. Pepsi. La vida te da infinitas posibilidades. Financia Oca. Bueno. Jorge. Bueno. La tarjeta de los uruguayos. Bueno. Invitan. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Te me apagaste? Financia Oca. Invitan Epamida. El digestivo rápido y eficaz. Bien, desayuno con donuts de McDonald's y me café. ¡Me encanta eso! Y café, tenés café y bra café. ¡Qué maravilla! 3 en 1, tomá, ya fiesta. Tema número 2. Estábamos en el medio de... ¿Se ve que sí? ¿Estábamos en opinión fija? Sí. ¿De qué hablan los extras y las mozas de la cantina de Chillita cuando están los invitados? Bueno... Yo creo que algunos... diciendo qué programa de mierda. Sí, yo creo que algunos se deben reír, ¿no? Directamente se deben reír de lo que están haciendo. En voz baja. La sensación de la sala de vergüenza, ¿no? Yo creo que... Perdón, yo creo que los primeros programas están nerviosos. Están atentos ahí, ahora, ¿no? Ahora se están cagando de la risa, digo yo. Y ahora se agarraron, ¿no? Pero pará, es interesante, están ahí. Es un buen laburo, estás ahí escuchando gente. Yo por creo que más de uno se debe reír de Chichita. ¿Seguro? Sí, sí. De Chichita. Debe meter mucho gallo de lo que pasa. Y después también hablarán de lo que hicieron en la noche anterior. ¿Dónde fuiste, che? ¿Cómo estaba doble? Sí, bien, yo, ¿no? Creo que todavía no llegó ese momento porque van 2 programas o 3 programas, ¿no? Sí. Pero en un momento ya después le van a empezar a importar. Salvo que tenga un productor que medio que nos apriete. Bueno, está de pelusa, ¿eh? ¿Está el pelusa? La debes cagar a escopetazo si llega. ¿El pelusa está? Claro. Ah, si está el pelusa está. No se habla nada. No, pero igual tienen que hablar, tienen que hacer que hablen. ¿Sí? No, pero Jorge, si vos pones... Pues están sentados en una mesa. Si vos pones a extra sentados en mesa, no pueden ser floreros que no hablan, tienen que conversar. No sabía cuál era la actitud de los extras. Qué bueno que te pongan aquí, que no sabes quién carajo es, te vuelves loco hablando. Vos, buenísimo. Estás charlando, salís en la tele ahí, estás conversando. Vos te ves estar saliendo con la cara de pelotudo. Sí, claro, está genial. Yo le hablaría de cualquier cosa, ¿no? Cheta. 3. Buenísimo el tema. ¿No te gustó el tema, Jorge? No, bien, me estás eligiendo cada ¿cómo te la tema? Mandó, Yo no por dar manija, pero te mandó el puñal, Mariano dijo que buen tema. Vos dijiste que no, pues es un solete. Tema 3. Estamos flaqueando. ¿Qué sale más caro, estar casado o estar soltero? Yo creo que sale más caro estar de novio. Sí, totalmente. Si sos un buen novio que la invita. Sí, totalmente. Si vos la invitás a ella, si sos generoso. sale más caro estar de novio. No, no, pero no, no hay ninguna duda. Yo creo que de la única manera que te puede salir más económica la soltería, te puede ser más, perdón, de la única manera que te puede salir más económico estar de novio es si vos sos un soltero muy nochero, que sale de miércoles a domingo, que se mama todos los días, uh-huh, y que gasta mucho en alcohol, ¿entendés? Está bueno, ahí sí capaz que te sale más caro estar soltero. Sí, sí. Y, que y de novio capaz que te internás en tu casa mirando video y sos un novio microbio. Claro, ¿no? Salvo que tu vida cambie radicalmente, que de no la soltería más a estar casado. Si se acaba, claro, la vida social por tu noviazgo, bueno, está, ahí capaz que te sale más caro ser soltero. Pero yo creo que te sale, sí, más caro estar de novio. Un casado hace un tiempo que contrató al Tibaldo para La invitás al cine, la invitás a cenar, sí, yo qué sé, la invitas a este bailar. Casado, ¿sabes qué? Vas un fin de semana a un lugar. Cuando te casás, gastás el doble y te divertís la mitad. Terrible frase. No. Tiene una parte. Perdón, también depende de la novia que tengas, ¿eh? Pero ¿por qué decís? Si tomas mandanga te sale más caro. Ah, depende de la novia. Si a la novia le gusta salir, no sé cuánto. O si la mina tiene plata, cuando te vas para afuera, antes tenías que alquilar y ahora te vas a la casa, claro, de ella. Ah, claro, claro. Cambia, sí, todo, sí, ¿no? Cambia. Claro. Si tiene auto y no tiene que tomar más taxi. Hay muchas mujeres, a verdad, que le gusta pagar parte de ellas porque es como hay es una reivindicación. Igual viste que a mí nunca me tocó una. Igual viste que los uruguayos, jamás, los uruguayos somos un poco machistas en eso de que es raro que vos estés de novio con una mujer, que ella tenga auto y vos no, y que ella te tenga que llevar y traer a todos lados. Es raro. A mí no me molestaría absolutamente. A mí no, no, a mí no me molestaría, pero te digo que no es lo común, ¿verdad, Pablo? Bueno, pero por eso te digo, pero si te... Ay, Pablito. Se da en tu caso, sí, ¿eh? Pero vos sos un ratatouille que no entra en la categoría de persona normal. Y aparte también tiene normal. También no tiene casa normal afuera. Sí. Ahorrás el alquiler en verano. No. Aparte también. Y ni los invita a cenar a los cero. No, este se revienta la guita con los amigos. Sí, sí. Cuatro, y último. ¿Qué opinión les merece la intervención del gobierno en las transmisiones de fútbol argentino? ¿Y qué creen que pasaría si esto fuera acá? Para vos, ¿eh? Gracias, Pablo. A mí me pone contento porque no me cae bien la gente, no sé. ¿La gente te dice no te cae, sí, bien? A mí me parece una estupidez que el Estado compre los derechos del fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Sí, gasta plata donde no le corresponde. No, o sea, malo. Si me decís en un país que no tenés por qué comprar los derechos del fútbol, que para vengarte el de... Porque aparte vuelve a generar un monopolio. Lo que tendría que hacer el Estado es legislar para que hubiera licitaciones... Claro. Cristalinas. Cristalinas, creíbles, y que realmente gane el que haga la mejor oferta. Pero no comprar los derechos del fútbol. Es una estupidez comprar los derechos del fútbol. Gastó como 600 millones de dólares, creo, ¿no? Sí, sí, como si no hubiera urgencias importantes. Ah, 600 millones de dólares, millones de cosas para hacer antes de comprar los derechos del fútbol. Que intervenga está bien si es una cosa que se fue de cauce, ¿no? Como puede haber pasado en Argentina, pero no que se los queden yo ellos. Yo estoy de acuerdo, claro, con ustedes, ¿está? Con Jorge, ¿vos opinás lo mismo, Pablo? Sí. Yo estoy de acuerdo, pero igual hago una salvedad. Me alegra que se acaben algunos monopolios. Y bueno, pero vuelve a ser un monopolio. Me pone contento. Pero pará. Bueno, está. Me pone contento que se acabe el monopolio. Te dice como me pondría contento que se acabara acá en Uruguay el monopolio de Tenfield. Está muy bien, pero sigue siendo un monopolio. Bueno, hay que ver cómo se reparte ahora la cosa. Y no, y ahora va a ser la misma que van a mandar ellos. Pero de ahora en adelante capaz que, bueno, por eso está. Hay que ver cómo es en el futuro. Bueno, hay que ver. Está lo bueno que lo ve todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Que no solamente se universaliza el fútbol, ¿no? Sí. Lo pueden ver todos en el canal del Estado. Sí, sí, eso está claro, bien. Pero yo soy un tipo que a mí me chupa tres quinotos el fútbol. Y me entero que el gobierno me compra, gasta 600 millones de dólares. Ahí me preguntás mañana qué prefiero para mi país, para Uruguay. ¿Qué prefiero? ¿Que los derechos del fútbol los tenga Tenfield, que los siga teniendo Tenfield, o que los tenga Televisión Nacional? Yo prefiero que los tenga Televisión Nacional. Pero está perfecto. Para que toda la gente vea el fútbol por Canal 5. ¿A vos te parece que Tabaré Vázquez tendría que comprar los derechos del fútbol uruguayo? Me parece que hay otras prioridades. Por supuesto. Pero miles de prioridades antes que tener los derechos del fútbol. Los derechos del fútbol es secundario. Los programas deportivos en este país no los ve nadie. No. Sí, en realidad no le interesa a tanta gente como creemos nosotros el fútbol. Sí, es verdad. Por eso, de cuidar que saben, dice, che, no hablen de fútbol. Muchachos, me gusta tanto estar con ustedes, tanto. ¿Qué lo parió? Yo sabes que siento rispidez, siento con Fabregas. Con Pablo ahora, se desgastó esa relación, ¿eh? Pasa que es bravo estar todos los días al lado. Ah, decímelo a mi papá, ¿eh? A usted dice que problema soy yo. No, el líder es negativo, mejor. Es difícil estar todos los días al lado de una persona con la que, bueno, con la que a veces hay que lidiar, hay que tirar uno del carro porque la otra persona no tira. Creo que no. Es bravo. Ya vendrán los tiempos. Es bravo estar al lado de una persona todos los días que a veces no te hace sentir como que estamos espalda con espalda, ¿viste? Uno tiene que hacer más fuerza que el otro, ¿viste? Eso genera... Se viene corso electoral, en instantes. Vamos a ir hablando de esto.

Los estudios muestran que un alto porcentaje de jóvenes no alcanzan el nivel mínimo requerido para obtener un trabajo. Universitario Crandon ofrece los cursos de recepcionista, telefonista y auxiliar administrativo para tu primera inserción laboral. Inicio 26 de agosto, 480-2625. universitario@crandon.edu.uy. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. Va a estar el negrito de Angelillo en Buenos Aires en octubre cantando esta canción enferma, haciendo el corito de Just Can't Get Enough. ¡Qué maravilla! Y Lula también. Lula viaja, también, ¿eh? Claro. ¡Qué formidable! ¿Cuándo es, negro, el tributo oficial que va a ser por el disco 101? 12 de septiembre. ¿12 de septiembre? Justamente me estaba comunicando con Gonzalo Olivera, que es el otro DJ, y estábamos ahí el 12 de septiembre, un tributo oficial de Depeche Mode. ¿Dónde? Va a ser en Calú, va a estar bueno. Opa. Más adelante va a haber más información. ¿7, 8 de la mañana? No, de 1 a 6 de la mañana, opa. Normal. Y un saludo también para Ricardo, que va a ser... ¿Conocen Calú? Uno de los productores. Sí, conozco, sí. Lindo Calú. Hace tiempo, fue muy lindo boliche. Hay la, de lo mejor que hay en la Ciudad Vieja. Estamos bien, porque aparte salís y están los tipos entrando a laburar en la Ciudad Vieja. Sí, sí, sí. Che, no, eso, pero yo he ido viernes o sábados, porque abre también otros días. No sé, pero ya hay movimiento sí. A día, ¿no? Che, no, lo que les iba a decir esto, bueno, también hay que recordar que Depeche Mode va a estar en Buenos Aires 17 de octubre. 17 vale. De octubre, ¿no? Que es un sábado. Exactamente. Así que sí. Los fanáticos que quieran ir a ver a Depeche Mode tienen que comprar la entrada ya porque capaz que hasta se agotaron. No, quedan, no sé si queda alguna, quedará alguna de Campo Negro. La tuya ya se agotaron hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Quedará alguna de Campo? Muy poca, sí. Muy poquito. ¿Cancha de River? No, Club Jagger de Buenos Aires. Ah, no. Donde fue el Pepsi Music. Ahí va. El año pasado. Entre otras cosas, su cantante Dave Graham, que había tenido algunos problemas de salud, tuvo que suspender algunas fechas, ya está bien. Dijo también que Enjoy the Silence es eterna y nunca aburre, hablando un poquito de lo que van a tocar en Argentina, que obviamente van a venir a presentar este Sound of the Silence, que es el nuevo disco de Pepsi Music. Sound of the Silence, dije. Sound of the Universe. Ahí va, sí, sí. Tour of the Universe. El tour se llama Tour of the Universe, del disco Sound of the Universe. Pero que nunca aburren los clásicos de Depeche Mode. Pero lo que venía a contarte un poquito es afirmar o dar los datos bien de lo que pasó hoy con Cro-Magnon, ¿no? De la sentencia. Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión, según ordenó el Tribunal Oral 24, por los delitos de incendio doloso seguido de muerte y pago de coimas. En tanto, los músicos callejeros fueron absueltos de culpa y cargo por el beneficio de la duda, aunque Diego Arganiaz, manager del grupo, sí fue penado con 18 años de cárcel. Vale aclarar también que, debido a que los acusados pueden apelar la sentencia, es el por qué no hay ningún preso todavía, ya que el fallo no quedará firme. Hasta que pase eso, ¿no? Pará, ¿y el manager por qué? ¿Pero tiene que cumplir los 18 años? No, todos quedan en suspenso. Sin cárcel. Sin cárcel por la hora porque pueden apelar la sentencia. ¿Los que zafaron son los callejeros? Los callejeros ya zafaron, sí. También condenaron a Fabiana Fisbin, ex subsecretaria de control, y a Ana María Fernández a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El subcomisario Carlos Díaz fue condenado a 18 años de prisión por los delitos de incendio y cohecho pasivo. En cambio, el comisario Miguel Velay fue absuelto. También la mano derecha de Chabán, que decían hace un rato, Raúl Villarreal, fue absuelto por estrago doloso y homicidio simple, aunque recibió 1 año de prisión por cohecho activo. Además, se condenó a los 15 imputados y al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a pagar en el lapso de 10 días la suma de 121.600 pesos. Muy bien. López, tenemos algún mensaje... Ya te digo, Jorge. Tenemos acá algunos mensajes. Confirmado, Beckham en Durazno, dice este. Acaba la foto de Beckham con la camiseta de Durazno Fashion Club. Este va a ser el logo. ¿Ya está? ¿Esta casaca? ¿Es esta? No, no así roja con esos vivos blancos. Y un aviso. Roja y blanca es la camiseta de Durazno. Así será sí, eso diseño. Sí, ya sé que es roja y blanca. ¿Pero tiene este aviso así, este sponsor, Pablito? No sé ni qué sponsor. Sí, lo veo acá. ¿No? ¿Qué es eso? No. Nada que ver, ¿no? No, eso es algo. Después dicen que, bueno, el líquido azul que tira la policía, lo único que tiene es una tinta para poder identificar después a los que participaron de los disturbios. Quedan manchados de azul, entonces ya saben que estuvieron en la manifestación. Saludos, el sordo selectivo. Esa tinta la tiran camiones como si fueran los que lanzaban agua para alejar a los... a los manifestantes, pero es como una pistolita que se mueve sí, como guanacos, y tac, tac, y largan un bombazo ahí de un chorro azul. Bueno, vos, ¿qué tenés algún mensaje o no? ¿Corso electoral tenemos? ¿Les parece? ¡Ah! Mirá, Jorge. Yo te juro que hoy estoy tan feliz porque regresé a la radio y me encuentro con un programón, con mis amigos, hablando de lo que nos gusta. En un ratito tendremos corso electoral, además de haber charlado cosas que nos gustan, vamos a tener corso electoral, que la política nos encanta, y tenemos... ¡Ah, no! ¡Qué contacto! Tenemos un reencuentro... Yo estoy emocionado, mirá, tuvimos piel de gallina, sí. Mirame. Bien, sí, te veo. Vamos a dialogar en instantes nada más, porque ya está en línea, nos va a responder desde allá Reinaldo, aquel amigo puertorriqueño que quería... Boricua. El amigo boricua... que quería poner un helipuerto, que tenía el proyecto para poner un helipuerto y que la última vez que... Un ovipuerto. perdón, un helipuerto, estoy loco, un omnipuerto, perdón, claro, un omnipuerto. Quería poner un omnipuerto y la última vez que habló con nosotros nos señaló que tenía algunas aspiraciones políticas de llegar a ser alcalde de su ciudad, de su pueblo, no me acuerdo bien. Vamos a ver en qué anda, porque hace como un año no hablamos con él. Sí, sí, ya que estamos en la semana de la nostalgia, más de un año debe ser, ¿eh? Y en esta semana de la nostalgia le decimos, buenas tardes, Reinaldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, perfectamente bien, estoy aquí escuchándolo. Maestro. Me hacía mucha falta también. Ah, lo extrañábamos, Reinaldo, Sí, igualmente. Bueno, Reinaldo, ¿en qué está lo del omnipuerto? Pues mira, el omnipuerto como medida, ya diríamos, si vamos a hablar de estructura, pues aún no se han levantado y es debido a la situación económica. Pero están los planos. Están los planos. Sí, pero Reinaldo, por temas económicos, nosotros, ¿no?, empezamos a hablar del tema este del omnipuerto hace 4 años más o menos. O 4, sí. Sí, lo que pasa es que... Trancada la obra, ¿no? Sí, no, mira, quiero explicarle brevemente. Lo que pasa es que era un proyecto que, aunque es privado, es de mi autoría, pero habíamos recibido el respaldo del gobierno municipal en aquel entonces, el cual se había comprometido. Entonces, él pierde las elecciones. Una vez esto ocurre también, pues el municipio se va en bancarrota. Aparentemente hay un déficit económico. Ajá. O sea que la crisis económica también nos ha tocado a nosotros acá. Y eso afectó grandemente la colaboración con los inversionistas, pero... Bueno, fíjese que entonces la crisis financiera internacional llegó hasta los extraterrestres. Sí, claro, porque hoy día no tienen dónde aterrizar. No, los extraterrestres ellos a lo mejor ni se han enterado ni intervienen, que es lo menos. Claro. ¿Qué lo parió con esta crisis financiera? O sea, no, lo que digo, que imagínese, si estaban preparados para bajar, aterrizar, y hoy día no tienen dónde... Se complica, ¿no? Nosotros somos los que le hacemos el trabajo acá y estamos con mucho sacrificio. Ellos parece que ni se han enterado, o por lo menos no se han preocupado mucho porque claro, no nos han intervenido todavía. No, hay un tema también, ¿no? Digo, porque, vamos a ser sinceros, en realidad, si ellos estuvieran enterados del tema, supieran estuvieran enterados de que hay crisis financiera, podían aportar algún mango también, Reinaldo, ¿no? Digo, porque de última son ellos los que van a aterrizar. Claro. ¿Quién más que ellos va a usar el omnipuerto? Bueno, es que yo entiendo que... Yo que estudio este tema, y yo sé que ellos son unas entidades muy avanzadas y desarrolladas, según lo que, ¿verdad?, hemos estudiado. Uh-huh. El hecho de que no intervengan directamente, pueden haber otras implicaciones. Podría ser que el gobierno... va entonces a querer apoderarse de ellos. Claro, también, pero nosotros le pedimos un poco de esfuerzo a ellos, ¿entiendes? Sí, no, eso sería lo ideal, pero yo entiendo que ellos reconocen la gran sed que hay de los presidentes y de los gobiernos, y una vez ya ellos lleguen a este planeta, y al ser quizás más avanzados que nosotros, eso entrarían en competencia con las grandes potencias, los gobiernos, los presidentes, y eso no le va a convenir a ningún gobernante. ¿Sabe lo que Reinaldo, ¿sabe lo que me permite un segundito? Voy a hacer un paréntesis. Le quiero mandar un abrazo a Diego, un amigo. No, dejate joder, Jorge. Y a su compañero de laburo, Dieguito de Cole, la barra que nos está escuchando. Estamos en contacto con Puerto Rico, Jorge. Pero sigo, Reinaldo. Disculpe, Reinaldo, disculpe, por favor. Ahora, ¿sabe lo que a mí me parece un poco injusto? Sí. Es que usted, Reinaldo, la verdad, y nosotros de acá de Uruguay lo estamos apoyando. Año a año, por lo menos lo llamamos una vez. Sí. Nos interesamos por el proyecto. ¿Por qué no se han acercado a usted a decirle, che, vamos arriba, Reinaldo, no te me quede, no te bajones, vamos arriba? Aunque sea un apoyo anímico, ¿no? ¿Cómo, a quién te refieres? ¿De los extraterrestres hacia mí? Seguro. Sí, de hecho, no, lo que pasa es que es como dijo Jesús aparentemente, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, Dios lo de Dios y al César lo del César. Parece que esto aplica también aquí, o sea, es lo mismo. A los extraterrestres lo de los extraterrestres, a los humanos lo de los humanos. Ellos aparentemente se ve que no intervienen directamente con estas cosas. El proyecto del omnipuerto más bien es como una señal, ¿verdad?, para decirles a ellos, mira, hay un lugar destinado para ustedes, que donde pues esperamos bajar, que lleguen, ¿no?, algún día. Claro. Parece que ellos no, como que no se entremezclan entre los problemas acá existentes. Se hacen los sonsos, sí. Esto es lo que se puede entrever en todo esto. Claro, y Reinaldo, una pregunta, porque acá en Uruguay hay mucho dinero circulando, porque este es un país que por suerte la crisis mundial no ha llegado. ¿Cuánto más o menos sería el costo de la planificación y la construcción del omnipuerto? Porque capaz que hay algún inversor que lo está escuchando. Bueno, ojalá y fuera así, sería una inversión millonaria. Lo único que no sabía cuantificar cuánto en sí sería el costo, porque estamos hablando de una estructura que sería prácticamente como, o sea, diríamos un parque temático bastante extenso. O sea, no estamos hablando de un simple salón, ¿verdad? Claro. Donde se puede dar una charla. Estamos hablando de un lugar donde habrían unos miradores, unos telescopios, unas pistas, un lugar de recreación. Un lugar comercial había también para poner un negocio, ¿no? En cierta manera habría que hacerlo de esa manera en el fin de los tiempos. Usted puede hacer la diferencia, ¿no? Todo se maneja, lamentablemente muchas cosas se manejan en el planeta con lo que es el dinero, sí, o sea, claro. Lo que sostiene todo. Bueno, usted podría sostenerlo económicamente a la Unipuerto con esa tiendita. Ahora le quería hacer una pregunta, Reinaldo, en este último año, ¿no? Año en el que no pudimos dialogar con usted. ¿Hubo algún contacto, aunque sea, si no suyo, de alguien de su entorno que haya visto nuevamente a los extraterrestres? Pues mira, desde mi parte yo me mantengo activo viajando y sobre todo haciendo mi charla y parte de mi proyecto es lo que se llama un campamento OVNI, donde invitamos al público a que observe los cielos con cámara. Nosotros tenemos en nuestros sistemas, pues en nuestros archivos tenemos varias evidencias. Pero en este último año nada, ¿o sí algo? Sí, también. Tenemos varias imágenes que muchas veces suministramos a algunos medios noticiosos. Yo colaboro en algunos medios noticiosos, también en muchas páginas a través de la cibernética. Ahora, Reinaldo, usted hoy, ¿de qué vive? Porque usted, yo veo que le está metiendo mucha plata a esto. Usted invierte dinero en esto. ¿Y dónde obtiene el retorno? Pues mira, actualmente yo no vivo de esto por el momento, pero sí estoy tratando a ver cómo, ¿verdad?, me organizo de tal manera de dar unos servicios para también cobrar, pero actualmente yo vivo de lo que es la profesión de la pedagogía, o sea, yo soy profesor de escuela primaria, que es lo que me sostiene prácticamente. Ay, los guachos como deben estar, como locos, buscando extraterrestres por todos lados, sí, ¿no? Claro, aparte, no, pero está bueno porque de alguna manera usted también lo va. Le transmite la pasión, claro. La pasión por el mundo y esta idea de que la vida no termina acá en la Tierra, ¿no? Sí. Estamos tratando de hacer lo mejor posible. Hay posibilidad de que este año, en noviembre, esté por Argentina. Tengo entendido que Argentina tiene fronteras con ustedes. Claro, ahí lo traemos para acá. Y tiene bien entendido, tiene frontera con nosotros. ¿Cuándo viene usted? ¿Cuánto nos costaría traerlo a Montevideo? ¿Cómo fue? ¿Cuánta plata nos costaría traerlo? Wow, eso no sé. Yo estuve en Perú el año pasado en la ciudad de Ayacucho. Yo por lo menos no sé exactamente, pero menos de $1,000. Menos, pero escuche una cosa, Reinaldo, nosotros que somos amigos de usted, si le pagamos el pasaje y una noche de hotel, ¿con eso ya no da? ¿Y las comidas? Claro. Pasaje. Yo encantado. Yo estuve en la producción de Don Francisco Presenta en Miami hace un año también. Lo tenemos y estuve dos días. No, pero ni comparación, es mucho más humilde esto. No, eso lo digo con mucho respeto, en el sentido de que pues yo soy una persona que no busco enriquecerme con esto. O sea, lo que me refiero es que solamente ellos me pagaron el viaje y el hotel y yo con eso me conformé. Ah, qué grande. Claro, para nosotros sería un placer traerlo, así que ustedes nos tienen que tener al tanto de la fecha en la que va a arribar a la República Argentina. Yo voy a estar en contacto con las personas que colaboran. Me colaboro en varios programas de radio de esta temática alrededor del mundo y uno de Argentina, pues, que a través de una colega, ¿verdad? Pues de allá de Argentina, pues, pasan mis comunicaciones. Al tanto, a ver si el Congreso se ofrece en noviembre. De ser así, pues entonces yo me estaría comunicando con ustedes. ¿Me permite un paréntesis? Le quiero mandar un abrazo grande al Chueco Magariño, que también nos está escuchando, Marcelo Bello. Lo importante, Reinaldo Mariano, es decirle que aquí en Uruguay hay varios lugares fuertes de avistamiento de ovnis. Sí, por ejemplo, la Estancia La Aurora. Es verdad que estuvimos nosotros la otra vez. Sí, hay zonas de la costa, por ejemplo, de la costa este del país, donde es un lugar de mucha energía, donde también se hacen avistamientos. Reinaldo, pasando al otro terreno de su vida, ¿no? Que era el de su aspiración política, si se quiere. ¿Cómo va esa carrera para llegar a ser alcalde? Pues en cuanto a ese tema, eso es el 2012, viene corriendo las próximas elecciones, faltaría mucho, por lo menos acá en Puerto Rico todavía no se contemplan las denominaciones todavía para la política, eso sería más bien como para el 2010, a mediados. A mediados del año que viene tiene que lanzarse usted, tiene que lanzar la candidatura, dice. Sí, más o menos, para esa fecha es que más o menos ya uno tiene que definir la posición que uno desea aspirar y ver en verdad si el comité del partido, ¿verdad?, que uno quiera representar, pues también apoyan a uno, porque eso también es otra situación. ¿Y usted es más bien de derecha o de izquierda, usted? Bueno, lo que pasa es que acá, ¿cómo yo le explicaría? Como nosotros somos una colonia de Estados Unidos, pero acá no se ven muy marcados esas divisiones así tan revanchistas, ni tanto derecha-izquierda. ¿Usted está de acuerdo con el traslado de los restos de Artigas, por ejemplo, del mausoleo al edificio Independencia? Por lo menos, ¿cómo es? No entendí eso. Claro, acá van a trasladar los restos de Artigas, del mausoleo al edificio Independencia. Que eso lo hacen porque por el tema de las profecías mayas, que en el 2012 se acaba el mundo. ¿Está de acuerdo? Es el miedo de que el mausoleo explote. Yo quiero explicarle al público que lo que pasa con el 2012 es que las profecías mayas, el calendario maya culmina el 21 de diciembre del 2012, pero no es que se vaya a acabar el mundo, o sea, como tal comienza otra nueva etapa después de esa fecha. Y el mundo va a transcurrir normal, va a seguir todo normal. Bueno, Reinaldo, le mandamos un abrazo grande. ¿Usted tiene algún sitio web en el que la gente puede ingresar para conocer su cara, por ejemplo? Para nosotros, que lo conocemos hace 4 o 5 años, usted no tiene rostro, no le conocemos la cara. Nos metemos en una página de internet, ¿cómo hacemos? Pero por el momento, mira, pueden escribir en los buscadores mi nombre, Reinaldo Río, van en la... ¿Reinaldo se escribe Reinaldo o Reinardo? ¿Con R o con L? Con R inicial y con L. Y Reinaldo, con L, pues, Reinaldo, como se pronuncia también. Porque Reinaldo si fuera, Ríos. Reinaldo Río, con I de punto, con I latina. Perfecto. Nos gustaría, para terminar, un ping-pong en el que queremos participar todos con preguntas, ¿verdad? Nero, vos puedes participar también si querés. Un color. Yo le voy a preguntar de otro Reinaldo. Pero me gusta a mí. Empiezo yo. La ronda va así, ¿no? Uh-huh. Vas negro vos también, ¿eh? Reinaldo, un color. ¿Un color? Sí. Azul. Verde. No. ¡Idiota! Anda a producir allá el programa que viene ahora después. Seguí para allá. Reinaldo. Sí, estoy por aquí. ¿Bicicleta o moto? A moto. Nero. ¿Papas fritas o huevos fritos? Papas fritas. Y sigo con la temática. Perdón. Sigo con la temática. ¿Voy bien o voy mal? Vení bien. ¿Cómo vení el bien? Alto. No, es un tema. Reinaldo, ¿el huevo frito arriba de la milanesa o de la papa frita? Eso está interesante. Vamos a ponerlo arriba. ¿Arriba de qué? ¿De qué? ¿De la milanesa o de la papa frita? ¿Cómo es? Milanesa, papa frita o huevo frito. ¿El huevo frito arriba de la milanesa o de la papa frita? De las papas. Reinaldo, ¿un piso para vivir en un edificio? ¿Un edificio? Sí, ¿en qué piso viviría? En el primero. En el primero, muy bien. Reinaldo. Sí. Romario. ¿Cómo es? Romario. Un juicio de valor ahora, Romario. ¿Qué le parece? Ajá. ¿Cómo? No entiendo el concepto. Romario, el jugador de fútbol, Romario. Ah, ok. Bueno, no... De verdad no... No lo conoce. No lo conozco. ¿Romario o Ronaldo? Ah, ahora sí. Bueno, vamos a poner Romario. Está bien. Ahora, aplicarme. ¿Larry Bird o Magic Johnson? Pablo tiene, Pablo. El segundo que dijiste. Magic Johnson. Sí. ¿Dónde preferiría vivir? ¿En Los Ángeles o en Miami? En Miami. ¿Nero? ¿Metallica o Iron Maiden? El segundo. Y ahora voy con dos boricuas, ¿Chayanne o Jennifer López? Dos compatriotas suyos. Chayanne, porque es puro nacido en Puerto Rico. ¿Nacional o Peñarol? Nacional. Bien. Y hablando de familiares suyos, Reinaldo, ¿qué preferiría de nombre, verdad? ¿Julio Ríos, que es relator, o Antonio Ríos, que es un cantante tropical? Antonio Ríos. Antonio Ríos. ¿Qué apellido le gusta más? ¿Mujica o La Calle? La Calle. La Calle. ¿Tendría que haber sido Astori el candidato? ¿Cómo fue? La respuesta es sí o no. ¿Tendría que haber sido Astori el candidato? Sí. Perdón, la pregunta es... Con Astori, ¿ganaba el Frente Amplio? La pregunta sería la de esa, más concreto, ¿no? Con Astori. Con Astori. Ahí... ¿Ganaba el Frente Amplio? No. Está bien. Bueno, Reinaldo, tenemos muchas más cosas. Imagínense que hay un universo de cosas para preguntar. Si se arma lío entre Villa Teresa y Platense, en la cancha de Salus, ¿quién corre?

Nothing for Nothing, un clásico de Dire Straits para esta semana nostálgica. ¿Te gusta la música de Dire Straits? Esta canción me gusta. Sí, Money for Nothing. ¿Tenés ganas de cantarla? No, no la tengo. Money for Nothing pero esta gusta más, esta gusta más. Money for Nothing es esta canción es dinero para nada. ¿No te gustaría cantarla? No te... Está. Pero no te gusta esta canción, está buena, ¿eh? Linda época esta. ¿No le gustaría vivir a vivir esta época? ¿70s? Sí, sí. 70s, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Buena época. Amor de mamas libre. And de papas. Muchas utopías, amor libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pelu? No, no puedo cantar, no puedo cantar porque me reta. Ah, ¿sí? Dale, dale. Te viene a el Pelu te viene a retar para que cantes, para que sigas cantando. Estamos... Ah, ya como claro, dice que le fuiste a cantar allá. Y ahora... Te mete gaucho, Pelu. Sabes que hoy lo mejor que puedo hacer es ir a mi casa. Pelu baila el otro lado para que... ¡Danzalo! Mira bailando como maraca el Pelu, por Dios lo que es. Buena canción esta, ¿no? Es un temazo, Jorge, un temazo. ¿Vamos con el corso? Corso electoral. En este 2009, la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, gira, debate, propaganda, bla, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. ¿Cómo? Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Blanco, tu pan colorado serás. Bolche, macho socialista capaz. Progre, independiente. La calle visitó a la sede del PIT CNT hoy, muchachos, y convocó a un pacto social si gana las elecciones. Ahora, claro, qué tensa van a ser las relaciones entre la central obrera y el gobierno si llega a ganar la calle, ¿no? Va a volver a ser como antes, porque hoy las relaciones son casi excelentes. ¿Sí? Bueno, el candidato a la presidencia por el Partido Nacional convocó al PIT CNT a conformar un pacto social el 8 de diciembre a las 10 de la mañana en caso de ganar las próximas elecciones nacionales. En un encuentro con la central obrera, el expresidente Blanco analizó los puntos de discusión propuestos por el PIT-CNT en un documento entregado a los presidenciables de todos los partidos, entre los que se encuentran la anulación de la ley de caducidad, la negociación colectiva, la reforma del Estado, las políticas de desarrollo e inversión y otras cosas. Pero fundamentalmente eso, ¿no? La anulación de la ley de caducidad, la negociación colectiva, la reforma del Estado y esas políticas de desarrollo y de inversión. La calle declinó a ser... escuché a Heber que no iban a terminar con los consejos de salarios si llegaban a ganar la calle, ¿no? Que iban a continuar con los consejos salarios. En otros términos, pero como que iban a continuar. Ahí va. La calle declinó a hacer comentarios sobre algunos temas políticos, como ser la anulación de la ley de caducidad y las conquistas logradas por el actual gobierno. Claro, la calle no quiere destacarle nada al actual gobierno en este año electoral, obviamente. Dijo que, cuando habló, dijo esto, si no ingresamos en discusiones ideológicas, porque ahí tenemos muchas diferencias, dijo, si no ingresamos en discusiones ideológicas, se pueden hacer muy buenas cosas entre nosotros si somos gobierno del PIT-CNT. Ahora, si entramos en esa publicidad ideológica, la cosa va a ser complicada porque tenemos muchas diferencias ideológicas, ¿no? Si empezamos a discutir de lo que es el marxismo, de lo que es el comunismo, de lo que es el socialismo, de lo que es el liberalismo, vamos a tener muchísimas diferencias. Pero bueno, esperemos que la discusión sea sobre, sean solo sobre trabajo, que esperemos discutir solo sobre cuestiones laborales, sobre trabajo, y ahí se pueden hacer cosas muy buenas, porque lo que queremos nosotros, si somos gobierno, es más y mejor trabajo para los uruguayos, y eso es lo que quiere también el PIT-CNT. Y después la discusión que está en los últimos días sobre la mesa es la de los debates, ¿no? A ver si debatimos si hacemos un partido de doble o si debatimos haciendo un single, porque es prácticamente eso, ¿no? Mujica propone hacer debates entre fórmulas, o sea, él y Astori versus La Calle y Larrañaga, y La Calle dijo que no es así, que el debate tiene que ser entre los candidatos a la presidencia. ¿Cómo lo lees vos esto, Jorge? ¿Quién sale mejor parado en esta discusión para vos? En esta discusión, así simple, mejor parado sale La Calle. Sale el La tema Calle. Es que si Mujica tendría que defender a muerte que en realidad la diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio es que la fórmula del Partido Nacional, del Frente Amplio, es la que va a gobernar. Claro. Y ellos siempre defendieron que, en realidad, lo que dice Mujica es que Astori iba a tener mucho peso en el gobierno. Sí, la Calle, todo lo contrario, dice que Larrañaga a veces lo va a consultar. Sí, sí, que me lo dijo a mí en aquella nota. Pero bueno, la lectura simple de esto es eso, claro. Es que Mujica no se anima a debatir solo contra La Calle, pero sí es un debate entre fórmulas, porque Astori es un gran asesor que está teniendo Mujica ahora y que lo va a tener. Va a ser un sostén permanente que va a estar en todas las decisiones y hasta en todas las declaraciones. Uh-huh. Es más, justamente. Si fuera Astori, La Calle, si fuera Astori el candidato, ¿se animaría a debatir? ¿Entre fórmulas? ¿Estaría tan a full? No sé, bueno, La Calle dijo, yo debato cuando quiera y donde quiera, pero contra Mujica. Cuando quiera y donde quiera. La Calle contestó así a Mujica. El aviso en el trócoli, te estoy esperando, Mujica. ¿Te acordás? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Mujica dijo que, claro, Mujica, justificando su propuesta, se burló un poco de la situación de Larrañaga hoy, ¿no? El candidato del Frente Amplio dijo que planteó el debate de las fórmulas presidenciales para darle vida a Larrañaga, ya que La Calle lo quiere esconder y lo tiene sepultado. Es para darle vida. Y bueno, La Calle dijo que el candidato tiene que ser entre presidentes, entre los que aspiran al cargo de mayor jerarquía. Dijo que pretende un debate y no un menjunje al responder al planteo de Mujica sobre este debate de las fórmulas. Reiteró que quiere un mano a mano con el candidato frentista. Y hoy La Calle le contestó también a Mujica en un acto de la lista 404, orientada por su hijo Luis La Calle Pou y por Álvaro Delgado. Recién arribado al Defensor Sporting Club, La Calle reiteró su disposición a debatir, pero siempre con respeto, para que sea, según dijo, un debate y no un menjunje. El candidato dijo que tales instancias deben ser un factor de democratización y discusión, en el cual los candidatos, sean ellos los candidatos a presidente o vicepresidente, discutan, comparen, solucionen propuestas con sus pares. La gente puede apreciar la solidez de los argumentos, puede apreciar la capacidad de reaccionar serenamente ante un momento difícil, puede haber el dominio y el carácter de cada uno ante la opinión pública. Eso es un debate. La Calle afirmó que los debates deben ser entre iguales. Dijo esto: en nuestro caso, el doctor Larrañaga para nosotros es algo más que meramente el candidato a presidir el Senado. Es un colaborador que va a estar presente y al lado nuestro en toda la gestión de gobierno. Pero del punto de vista de las jerarquías constitucionales, el senador Mujica, el doctor Pedro Bordaberry, Pablo Mieres y quien habla, aspiramos al cargo máximo. Esa es la comparación que debe hacerse, sin que sea menos, sino simplemente competencias distintas. Por eso, dice La Calle, el debate debe ser entre aspirantes a mandatario, entre aspirantes a presidente. Vamos a ver qué opina Pedro Bordaberry, el candidato colorado. Pedro Bordaberry habla de dos temas en esta nota que hicimos hoy de mañana. De toda la polémica que se genera por esos documentos desclasificados que llegaron a Estados Unidos, que aseguran que Brasil colaboró con Uruguay en un fraude electoral en el 71 para que ganara Juan María Bordaberry, el ex dictador, el que fue primero con presidente constitucional y luego dio un golpe de Estado. Entonces habla de ese tema Bordaberry, de lo que se supo en esos informes desclasificados de Estados Unidos, de que hubo fraude en la elección que ganó su padre, y también opina del tema de los debates, ¿no? De la propuesta frentista de que sea un debate entre parejas y de lo que respondió La Calle. Nosotros vamos a seguir construyendo, sobre todo eso, proponiendo. Nos parece que esta suerte de contencioso de que Debatí, no debatís, debatimos de a dos, debatimos de a cuatro, todo ese tipo de cosas, no hace lo que hay que hacer. Si la campaña se va a centrar en si debaten o no debaten, me parece que no hacemos a la cosa. Yo lo que digo es que si quieren debatir, debatimos, de a uno, de a dos, de a tres, de a los que quieran, pero hablemos de las propuestas por el país. Hoy es una muy importante acá. Todo el tema de las comunicaciones es muy importante, todo el tema de la tecnología, de la inteligencia, de tener un país más inteligente. Entonces me parece que hablemos de eso y no de esta cosa que parece más un cuento de Borges, de los cuchilleros del sur, de esos tangueros que se peleaban y no iban a ningún lado. ¿Usted qué prefiere igual? ¿Debates mano a mano entre los candidatos a presidente o que esté la fórmula entera? Yo prefiero lo que les parezca mejor, pero sobre todo que no sean debates que signifiquen que nos pegamos los que estamos del otro lado, los canales ustedes tienen más rating y entonces ganan ustedes. Yo creo que los debates tienen que tener contenido, tenemos que debatir sobre cosas concretas. Fijar un programa, ¿qué vamos a debatir? De economía, de educación, de tecnología, de la información y la comunicación. De eso, vamos a hablar de eso con mucho gusto. Pero no debates en los cuales suben dos personas o cuatro, se insultan a cada rato y entonces la gente se divierte un rato pero no tiene conocimiento de nuestras propuestas. ¿Se lo imagina así un debate entre Mujica y Lacalle con mucho agravio? No, yo veo que ese es como están haciendo la campaña y no es el camino. Yo creo que hay que hablar de propuestas, de esta propuesta de hoy que estamos hablando, de la inteligencia, la comunicación, de cómo hacer para generar un mejor Uruguay. Vamos a hablar de eso, porque en realidad estamos hablando de la forma, de cómo es que se debate o no se debate, y no del contenido de lo que hay que hacer. En las últimas horas llegaron informes desde Estados Unidos, informes desclasificados, que aseguran que Brasil colaboró con Uruguay para que haya un fraude en el 71 para que su padre ganara esa elección. ¿Qué opina usted? El doctor Sanguinetti ya fue claro sobre eso, pero nosotros llevamos el porvenir adentro. Nosotros queremos hablar del Uruguay los próximos 20, 30 años. No seguir peleándonos hacia atrás. ¿No opina de ese tema del pasado? Ya fue muy claro el doctor Sanguinetti, que fue un testigo privilegiado de primera mano, ha escrito un libro sobre ese tema. Así que dejemos la historia de lo que es la historia y hablemos del futuro. Porque sabe que con eso nosotros no vamos a comer mañana, la pobreza va a seguir en el Uruguay. Vamos a trabajar de las cosas que tenemos que trabajar. Vamos a tener un contencioso electoral realmente lo que tenemos que tener, de hablar de las propuestas, de la educación, de todo eso. Me parece que hay que ir por ahí. Si no, vamos a seguir peleándonos, quedándonos enterrados en el pasado, y ya sigue naciendo la mitad de los niños bajo la línea de pobreza en Uruguay. No podemos permitirnos eso. Como candidato a la presidencia, ¿no cree que la ciudadanía que le dio su voto quiere saber la opinión de justamente su líder político? La mía, no, me parece que no. Esto es lo que decía Pedro Bordaberry hoy, esquivándole al tema, o sea, eludiendo opinar. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? El tema sí. Hoy Bordaberry en la Bolsa de Comercio, ahí en Rincón y Misiones, dijo esto, respondió de esta manera, eludiendo la opinión, ¿no? O sea, se negó a opinar de este tema de si hubo fraude o no en la elección del 71 que ganó su padre Juan María Bordaberry. Pero yo te pregunto, ¿esto qué son? ¿De la CIA? Claro, documentos que se han desclasificado. Exacto. El expresidente Sanguinetti lo que dijo fue, viste que Bordaberry hacía alusión a lo que dijo Sanguinetti. Fue claro Sanguinetti. Sanguinetti sostuvo que no hubo fraude en las elecciones del año 71 y que la versión sobre la ayuda brasileña publicada ayer en Estados Unidos no es nueva. Juan Raúl Ferreira se congratuló de que se conozca una reivindicación histórica, habló en las últimas horas, pero Sanguinetti salió a contradecir estas versiones sobre colaboración de la dictadura brasileña para producir un fraude en las elecciones nacionales del año 71. Dijo que esto es una fantasía. Los brasileños no ayudaron en nada, no hubo fraude, ya se confirmó eso, se hicieron investigaciones y todo lo que se hizo, todo lo que se quiso investigar dio negativo. Por otra parte, Juan Raúl Ferreira, el hijo de Wilson, dijo que es la primera vez que se confirma y que, bueno, es como que se constata todo lo que reclamó él durante... Sí. Hay un libro que acaba de salir hace una o dos semanas de Planeta, de un autor que se llama Corvo, que cuenta la crónica de más o menos cómo fue el tema ese de las elecciones del 71. Y también hoy en observa.com.uy hay una entrevista a Carlos Julio Pereira que dice que si el Partido Nacional ganaba esas elecciones, no había golpe de Estado. Ajá. Sí, ahora dicen, claro. Y hubiera sido distinto, supongo. Sí, Wilson de presidente. Que hay muchos que dicen que hubiéramos evitado la dictadura con un triunfo de Wilson en ese año, ¿no? A mí en me esa gusta elección. El discurso de Bordaberry, esa cosa de, che, no se enfrenten por tonterías. Pero me parece una estupidez esa cosa de no hablemos más del pasado. No hablemos del pasado, porque estamos claro, hablando de si salió claro, de una información de claro, que hubo fraude en una elección, o sea, sí, hace 31 años, 35, 38 años. Sí. Importa. Y que tu padre, y tu padre ganó las elecciones. Claro, pasa que a Bordaberry no le conviene opinar de estos temas. Está por eso los elude. En realidad, mí me gusta el discurso de Bordaberry, esa cosa, che, loco, déjese de tontería y vamos a hablar de proyectos, porque aparte el loco es concreto en muchas cosas cuando habla. Yo pero en algunas cosas, jugatela. Pero no existe como discurso, no para, para decir, che, no, no, bueno, no hablemos más del pasado. Pará, están diciendo que hubo fraude en una elección nacional. Sí, obvio. ¿Cómo no vas a opinar? Algo más de lo de Sanguinetti. Bueno, Sanguinetti afirmó que la dictadura brasileña no amañó los votos y eso es así para todos los testigos. Dijo que se podrá discutir si el presidente Pacheco podría haber sido o no candidato, pero eso es otro tema. Yo puedo compartir que no fuera constitucional, pero que fue una elección limpia está aprobado por la Corte Electoral y avalado por todos los testimonios. El expresidente recordó que el líder del Frente Amplio, Oliver Sereni, reconoció en un programa de televisión que no hubo fraude en esas elecciones, en las que la izquierda obtuvo el 18% de los votos. Por otro lado, Sanguinetti remarcó que los documentos hablan de influencia brasileña, pero no de fraude material. ¿Se imagina que los brasileños pudieron cambiar las urnas delante de los delegados de los colorados blancos y frentistas? No es sensato, no es pensable, dijo Julio María Sanguinetti. Eso es una fantasía. Y bueno, Juan Raúl Ferreira obviamente dijo que esto es verdad, que es la primera vez que se confirma y que por suerte, por lo menos mucho tiempo después, la gente conoce la verdad. Yo escuché a Aldo Silva decir que en realidad en los archivos Nixon no utiliza una palabra hacer ganar, sino intervenir. Sí, ahí está. Es como un poco más delicado, aunque igual es una demostración de que algo extraño hubo, ¿no? Juan Raúl Ferreira dijo esto: es la primera vez que se confirma la colaboración de Brasil en la instrumentación del fraude electoral. Dijo, se trata de una reivindicación histórica y un respaldo moral para el rumbo a seguir, el de Wilson, señaló Juan Raúl. Recordemos que esta versión surgió ayer luego de que la National Security Archives, una organización no gubernamental localizada de la Universidad de Washington, descifró la información y la dio a conocer el martes. Según la ONG, los documentos revelan que el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y el exdictador brasileño Emilio Garrastazu Medici sostuvieron una reunión en el año 71 en la que el primero afirmó que los brasileños ayudaron a arreglar las elecciones uruguayas. Bueno, según Sanguinetti, esos documentos no prueban nada, prueban indirectamente que Kissinger le dice al inglés que los brasileños parecería que ayudaron. Además, enfatizó Sanguinetti que está probado que no hubo fraude. Esta es otra discusión entonces que se dio en las últimas horas, que ingresó al corso electoral. Chiquilines. Sí. Bueno, después lo último que tenía para comentarles es la visita que hizo Mujica a Michelle Bachelet, ¿no? Porque la fórmula del Frente Amplio estuvo en Santiago de Chile. Mujica y Astori se reunieron con Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda y dijeron, cuando salían de la reunión, José Mujica y Danilo Astori señalaron muchas coincidencias con la presidenta de Chile. Dijeron que tienen muchas cosas en común y además de reunirse con Bachelet, Mujica y Astori tuvieron una emotiva visita a la oficina de Salvador Allende, que fue derrocado en el año 73. Mariano, en la contratapa de Ovación sale la foto de las camisetas Topper de Durazno, que son blancas con vivos negros y roja con vivos negros la oficial y blanca con vivos rojos la alternativa. Estuvo varias modelitos y anunció que en la última semana de octubre, primera de noviembre, Beckham vendría a Uruguay, que va a ser un cuadrangular Durazno, Sevilla y Sporting de Gijón, entre otros cuadros en Europa. Qué increíble, está para ir a verlo ese cuadrangular. Metió buenas modritos, metió a Ricardo Piñeiro, y que trajo a Lara Bernascón y Liz Solar y demás, muy bien, ¿eh? Muy bien, aparte estaban Roberto Giordano, estaba Ricardo Piñeiro, es el Durazno Fashion Club. Sí, Cacho Vidalín. Aguante, etcétera. El Durazno Fashion Club. ¿Vos sos hincha de Durazno, Jorge, ahora? Si me preguntás de qué hincha soy, de qué cuadro soy hincha en el interior. Sí. Puede ser Durazno, sí. Florida. Va, bárbaro. ¿Vos? Auspicia Fútbol para Todos, ese es el auspiciante. ¿El programa de Fox? Sí, que se hicieron ahí medio hinchas porque Tilger era muy amigo de ellos y los llevaban, no, etcétera, creo. ¿Vos de qué cuadro sos hincha, Pablo, del interior? De los nacionales del interior. No, departamento, de campeonato de selecciones. No existe. ¿Mariano? Porongos de Flores. No, va. De campeonato de selecciones. Ah, de selecciones, soy de Rivera. Está bien. Sí, un saludo para la gente de Montepaz, que hoy estuvo Germán por ahí y le dijeron, yo también los escucho. Se viene Darwin Desbocati y a continuación, gran espacio de Abre Palabra para la Juana la Palabra. Y después en la entrevista central va a estar Petru Valensky, lo que asegura que va a ser una enfermedad absoluta, lo que es el espacio este en que se improvisa un juego. Hasta luego, che. Que pase bien, López. gracias. Un gusto verte, Hasta sí, ya nos vemos. Pará, a mí no me saluda, ¿viste? No, pará, Pablito. ¿Qué? Es un gusto verte a vos, Jorge. Es que nos vemos menos lo que pasa ahora, ¿viste? Entonces es un placer cada vez que nos vemos. Claro. También es un placer verte a vos, Jorgito. Ah, un placer, Mariano. Gracias, Pablo. Chaupi. Chao, loco. Creo que la última vez que había sido Cholulo habrá sido a los 14, 15 años y volví a la Cholulo. Me acuerdo, te quisiste sacar una foto conmigo, me acuerdo. ¿Vos sos el del informativo universitario? ¿Te dije sacar una foto sí, con vos? Sí, vení. Y ahí proyectaste tu carrera sí. Para los informativos. Y vos te sacaste la foto conmigo, fuiste muy, muy buena onda, muy humilde. Sí, buena onda. No soy bueno para pegar. Pero ¿qué pasó? Un día estoy acá en la radio, miércoles, después de hacer este... ¿Cómo se llama? Después de hacer... Bueno, después de hacer el segunda pelota, ¿no? Ah, bueno. De, perdón. De, no, después. Perdón. Qué importante. Bueno, probaste el droga. Fue la mejor patada que di. Dice, esperame 5 minutos que ahora vengo y que me la saco. En ese momento, ¿qué pensás? ¿Viste si van o vienen? No, pensé que venía. No, no, ¿sí? Que lo dice bien. Y vino de nuevo donde estaba yo y sacó la foto. Ahora sos amigo de él, ¿sabés? No. Si nada. No, si nada te dice que viene y yo lo conozco, te viene. Oh, esa es muy de... ¿Eh? No era el jugador. No. La de Carrosa, pero usted... Que me vino a esperar. Nada, no. Ahora, no, nada, persona. No, pero pará. Ustedes se están inventando... Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Bueno, quiero saber si está Mariano López. Habla Nadal. Rafa, ¿cómo te va? Viejo. Que lo parió. Escuchame, Rafa. Mitad, se genera una mitad. Te tengo que mandar esa foto por mail. Está la foto que me pediste. Pero estupendo, estupendo. Que ya me la han pedido en la revista Hola y yo no he tenido, pues, no he tenido por qué mandarle. La segunda pelota te di. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. ¿De qué hablan los extras y las mozas de la cantina de Chillita cuando...